tiene que vivir sin ti. ¿Cómo le explico al corazón que lo dejé de latir? Solo para ti, amor. Las hojas en otoño.